aire. Se toma del locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina págame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos tornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale, calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Yepa, buenas tardes, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 11 de octubre. Bueno, hemos empezado con algunos problemillas, con retraso, así que bueno, vamos adelante con este programa que quizás se vaya a quedar corto, pero bueno, a medida que vaya transcurriendo ya veremos sobre la marcha cómo va fluyendo todo rock and roll. Hemos dicho que esto es 11 de octubre. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy con un temita, una versión de los suecos The Nomads, precisamente de su disco tributo, donde participaban pues un buen puñado de bandas, algunos de esos grupos también suecos como ellos, como digamos los padres del rock de garaje sueco. Y bueno, una de esas bandas que aparecían en este tributo de versiones y tal a los Nomads son de Mary Slim, que bueno, para esta ocasión grabaron la versión del tema The Good Stuff que vamos a escuchar para empezar el programa de hoy. Rock a todo trapo, Irola Irratia, saludos, adelante. Something good, but not for free. Sí, señor. Ahí estaban de Mary Slim en este disco tributo a The Nomads, a sus paisanos y tal, suecos. Y bueno, pues un disco bastante recomendable, ¿no? Con versiones de los Nómadas. Luego igual volvemos sobre él para poner alguna versión más. Y nada, vamos a ir ahora con recordando a Insomnio, a esta banda de Zaragoza que llegó a publicar dos discos de 12 pulgadas. Y bueno, de su segundo trabajo que ha titulado Happy Long Lines, vamos a escuchar esto, titula Any Moment. Dejábamos a Insomnio y hemos ido enganchando con este tema de Johnny Garrywald, de esta banda de, si no recuerdo mal, de Ondarru, que dejaron este fantástico último LP, creo que ya tenían grabado algún disco más, pero en 2009 salía este Living with Class, con 11 temas, entre ellos este absoluto trayazo titulado Glory Days, que acabamos de escuchar aquí en Rock a Todo Trapo, en este sábado 11 de octubre. Bien, pues como ya os digo que hoy quizás el programa va a durar solo una horita, pues vamos a ir a buen ritmo y sin demasiadas historias. Señor, y estos eran los valencianos Brasil, con esta versión de Hostia Puta, de la banda catalana Hostia Puta, este tema titulado A Currar, que bueno, que es uno de los temas así bastante recordados de Hostia Puta, y bueno, aquí esta versión a cargo de Brasil. Vamos ahora con Nicky and the Corvettes, Backseat Love. Love. Bueno, ahí estaban Nicky and the Corvettes. Y vamos a escuchar un temita de Kilauea. Ahí está, de su último trabajo. Estaban Kilauea, la banda de Achondo, con ese temita extraído de su último trabajo, de su segundo disco, Sonic Chaos. Y estos son, desde Estados Unidos, The Riverboat Gamblers, True Crime. I'm gonna make you mine. Pues ahí estaban esta banda tejana, gran, son de Riverboat Gamblers, y este disco que es del 2006, To the Confusion of Our Enemies. Hemos escuchado True Crime y bueno, vamos con otra cosilla por aquí. Vamos a escuchar a nuestros añorados Obligaciones. Esto es en directo y esto es rock. ¡Es el rock! Sobre los coches del desguace, el cielo es plomo, míralo. Puedo apuntarte entre los ojos, puedo escupirte tu canción. Ha sido un día eterno y quiero mi descanso. Sigue sin demostrarme nada. ¡Hijos de puta! Las Obligas, ahí estaban en directo en un concierto en el Gasteche de Vergara, lo que no sé es la fecha ni el dato, pero bueno, ahí queda eso como recuerdo para esta gran banda de Gasteiz, Las Obligaciones. Vale, bueno, a pesar de que el programa va a ser más corto de lo habitual y tal y todo lo que he venido comentando, no quiero dejar pasar la ocasión de estrenar por fin el primer disco de Mal Revés, de esta banda de Portugalete. Bueno, sí, bueno, Portugalete, zona minera, ahí andan a caballo entre esas dos zonas, digamos. Y bueno, que por fin el disco que tanta gente ha estado esperando, su primer trabajo con 12 canciones, bajo el título de No es mala suerte para este cuarteto. Y bueno, pues eso, una buena dosis de rock and roll urbano, de rock callejero, como le queráis llamar, en castellano. Y bueno, pues vamos a escuchar alguna que otra canción, con la intención también de que algún sábado de esto se pase la banda por aquí y podamos presentarlo, que lo puedan presentar ellos en persona, quería decir. Mal revés, desde Portu, y uno de los temas que además es el que da nombre al grupo, Mal revés, sonando ya en Rock a todo trapo. A Ahí estamos con Mal Revés y su primer disco, No es mala suerte. Vamos con esta siguiente canción, se titula Recuerdo. Recuerdo tus labios rozando los míos en la oscuridad. Esa sensación de inquietud en tus ojos. Recuerdo soñar despierto junto a ti entre sábanas viejas de aquel hotel que esconde nuestros secretos. Recuerdo dar vueltas a todo, intentar que sonrías con lo que te cuento. Recuerdo el sabor de tu boca, me muero por dar un abrazo a tus huesos. Recuerdo caricias, susurros, miradas. Recuerdo y no puedo olvidar los momentos de felicidad que recoge el silencio. Te llevaste las olas dejando sequía. La soledad. A mi casa se ha ido a vivir. Puedes vivir. Ya no queden ni puertas para estar todo el día. Un relato sin fotografía. Buscando una luna clavada de astillas. Y esperando tu vida. Hasta me cuesta respirar. Las risas que echábamos juntos por todo y por más. Recuerdo tus lágrimas verlas caer en mis ojos. Recuerdo vagar perdido entre pensamientos de culpa y perdono, al tiempo haberme dado otra oportunidad. Recuerdo saber lo que quieres, querer lo que pides, pedir lo que siento. Recuerdo sentir lo que sabes cada vez que lograba entrar en tu cerco. Recuerdo sudar de frío y a 20 grados creerme helar. El silencio mientras intentaba escribir lo que pienso. Te llevaste las olas dejando sequía. La soledad. Mi casa se ha ido a vivir. Puedes seguir. Ya no quede en mi puerta para estar todo el día. Relatos y fotografías. Buscando una luna clavada de astillas. Y caerás por tu vida. Hasta me cuesta respirar. Estamos escuchando y presentando el primer disco de Mal Revés desde Portugalete. Este disco titulado No es mala suerte, con 12 canciones. Acabamos de escuchar este Recuerdo, que bueno, es un tema además muy chulo con esos arreglos de violines y tal. Y nada, pues ellos ya lo van presentando en directo, aunque bueno, el disco, como os digo, lleva apenas una semana en la calle. Ya había ganas de, pues eso, de ver reflejadas esas canciones que los seguidores, porque Mal Revés tienen un ya fiel grupito de seguidores que le siguen allí donde van, pues ya la peña tenía ganas de tener el disco entre manos y poder escuchar las canciones, pues eso, en casa y con en toda su dimensión, digamos. Si no estás a mi lado, no sé qué hacer. Bueno, la banda se formó en 2009, aunque bueno, al principio funcionaron como trío y tal, con algunos, quizás lo más complicado fue encontrar batería, y ya en 2011 es cuando ya forman un poquito estable el grupo, ¿no? Con la entrada de Sergio a la batería, Íñigo a la guitarra, que formaron parte en su momento de Proyecto Hoffman. Y bueno, pues hasta el 2013 creo que no se han lanzado a tocar en directo y demás. O sea, que se han tomado las cosas con tranquilidad, pero haciéndolo todo con mucho gusto y muy bien, vaya, ¿eh? Y nada, pues vamos a seguir escuchando temas como este 6 de septiembre que suena por aquí de fondo y que pues es un tema bastante sentido también, ¿no? Mal revés. Empecé por el final y acabé por conocer aquello de desconocido. Pierdes el tiempo en hablar entre trozos de papel que recuerdan lo vivido. Ahora puedes descansar sin ningún despertador junto a mis sueños prohibidos. Ahí están, Mal Revés, desde Portu y Zona Minera, para que no se nos enfade nadie, Trapagarán y demás. Pues ya estáis escuchando, ¿no?, un poquito la onda del grupo, si aún no les conocíais o no les habéis visto en directo, pues aquí tenéis a una banda, pues eso, de rock urbano, pues del de toda la vida, ¿no? Sin duda, pues enseguida te vienen a la cabeza bandas como Barricada, como Leise o los propios Leño, padres de todo esto, con el amigo Rosendo a la cabeza y tal, y bueno, pues también me recuerdan a bandas de, quizás no tan conocidas, pero bueno, aquí nuestra, en el área de Bilbao y tal, como fueron Rabia en su momento, pues todo ese rock callejero, rock urbano, en este caso con una banda de ahora mismo que son Mal Revés. Josu bajo y voz, David guitarra y coros, Íñigo guitarra y coros y Sergio batería. Bueno, y vamos a escuchar una canción en la que cambia la voz principal y Íñigo se encarga de cantar este tema que se titula Buscando un ritmo mejor y suena así de bien. Buscando un ritmo mejor, vendiendo siempre al mejor postor lo poco, lo mucho que doy. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren ni siquiera ha pasado. Buscando una solución, buscando una rima que encaje mejor. No aguanto esta frustración, no puedo escribir mejor. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren ni siquiera ha pasado. No sé qué hacer, yo no puedo contar con él. No sé qué hacer, no lo puedo, no lo quiero ni creer. Buscando un ritmo mejor, bebiendo a tu lado, sintiendo las huellas del pasado. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren ni siquiera ha pasado. Sintiendo que el rock and roll inunda mi alrededor, viviendo en un error, hoy quiero sentirme mejor. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren ni siquiera ha pasado. No sé qué hacer, yo no puedo contar con él. No sé qué hacer, no lo puedo, no lo quiero ni creer. Sí, señor, ahí estaba la voz de Íñigo, dándole un toque más macarra, si cabe, a esta composición, a este Buscando un ritmo mejor, que además es una canción que se la dedican a Chema el Heavy, bueno, pues una persona muy querida en Portugalete, que nos dejaba hace unos meses, y esta canción pues sin duda se la han dedicado a él. Este Buscando un ritmo mejor, que acabamos de escuchar dentro de ese primer trabajo de Mal Revés, No es mala suerte, se titula el disco, 12 canciones. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula De valientes está el patio, y que bueno, no hace falta mucho más que decir, escuchar la letra. Bueno, lo dicho, Mal Revés, no es mala suerte, se titula su primer trabajo con 12 temas. Bueno, habrá tiempo de seguir escuchando más canciones y lo comentado, que un sábado de estos espero tener por aquí al cuarteto presentándonos el disco y charlando por largo y tendido de esta aventura de rock and roll. Simplemente comentar a quien pueda interesar que el disco de momento creo que solo está distribuido por Garitos de Portugalete, pues en El Pelotazo, Estropo Taberna, en el Café Rock Molatín o en la terraza de todos estos bares de Portugalete a un precio de 7 euritos el CD. Y no sé, también se lo podéis pedir a ellos si queréis vía Facebook, o tienen una página web que es www.malrevés.com, y ahí encontraréis pues todo lo relacionado con esta banda. Vale, seguimos en Rock a todo trapo, 11 de octubre, y no sé qué tenía yo por aquí preparado. Pues creo que vamos a escuchar a The Boss Martians, que tenía por aquí alguna cosita. Vamos con ello. Ese temita a cargo de The Boss Martians de Seattle, y vamos a ir con esto, que siguen siendo el mismo grupo. Yeah. Bueno, temas del disco Pressure in the Sodo de esta banda, como os decía, de Seattle, de Boss Martians. Y ahora yo soy Julio César, La tela de araña, esta canción del disco Nada es verdad. En un portal, ocultos en la parte más oscura, sus miradas extraviadas ignoran por dónde pisan y van cayendo en la red de la araña que devora sus vidas. Cuando consiga empleo, pueden pensar en casarse, empezar a pagar impuestos. No podrán escapar, colegios, comida, vestidos, agua, teléfono, luz y gas. Ella la agarra de la mano, la coge de la cintura, se abrazan en un portal, ocultos en la parte más oscura, sus miradas extraviadas, ignoran por dónde pisan y van cayendo en la red de la araña que devora. Venden sus almas a la seguridad. Pierden sus vidas por llegar al final. Venden sus almas a la seguridad. Pierden sus vidas por llegar al final. Venden sus almas a la seguridad. Pierden sus vidas por llegar al final. Venden sus almas a la seguridad. Bueno, ahí estaban Yo soy Julio César y bueno, qué estupendo disco este Nada es verdad, que bueno, fue el segundo disco, segundo LP que grabaron, pero al final creo que hubo problemas y salió, o sea, salió después de que saliera el siguiente, quiero decir que el segundo que grabaron salió como tercero y bueno, no sé si me explico. Yo soy Julio César, desde Baracaldo. El disco lo grabaron en el año 88, 1988. Estupenda canción esta de La tela de araña, con una letra, bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Y vamos con un poquito más de caña, porque vamos a despedir ya en breves este Rock a todo trapo de hoy. Y con estos alemanes son V8 Wonkers. They exist at the ragged edge of speed, willing to risk their lives for the breathtaking thrills of racing, addicted to the pulse-pounding power of the big muscle machines. They consider themselves lucky to be able to do what they love best, driving fast. And indeed, there's just no mental preparation for the way the acceleration slams you hard against the seat. All of a sudden, without a warning, hell on wheels. Rizie alemana, ahí estaban VH Wonkers, disco del 2007, esta canción que acabamos de escuchar. Así despedimos el programa de hoy, lo vamos a hacer con Desconcierto, de mitad de aquella mítica maqueta de esta banda de Deusto, San Ignacio y tal. Y nos vamos con esto que se titula Amor en lata. Hasta el próximo Rock a todo trapo. A disfrutar. Agur. En una noche oscura y fría, en sus ojos algo vi, su sonrisa llena de vida. En su pelo brillaba el sol y la luna resplandecía. El demonio nos unió en una noche oscura y fría. Poco a poco algo surgió, algo muy fuerte nos ocurrió. Superando las barreras, los controles, las fronteras, juntos compartimos todo, meses, semanas enteras, y nada nos preocupaba, si hay cerveza en la nevera. Yo y esa chica que conocí en una noche oscura y fría, juntos éramos felices, nadie falta, no sabía. El demonio es el testigo de todo lo que yo digo.